Aún no estoy realizada, declaró esta mañana la estrellita mexicana tirada en un diván. Mi vida es un calvario, confesó muy ufano el cantante sultano. En su regia mansión, ahí sí va la caravana, con mentiras previstas por señores artistas del engrupe nacional. Y los auténticos valores siguen esperando en vano que alguien les tienda la mano para poder morfar. ¡Qué mufa, che! Cualquier plomo es artista y concede entrevistas en el más alto nivel. ¡Qué mufa, che! Aguantar declaraciones, rifan globos a montones, dueños del mundo se creen. ¡Qué mufa, che! ¿Qué va a haber del macaneo? Lo que escucho y lo que veo es cosa de no creer. ¡Qué mufa, che, qué mufa! Estoy desesperada, si es cosa de piantado, ¿a dónde vamos a parar? Pero che, viejo, qué mufa, che, cualquier plomo es artista y concede entrevistas en el más alto nivel. ¿Qué te parece esa, viejo? Qué mufa, che! Aguantar declaraciones, te rifan, mira, globos a montones, dueño del mundo se creen estos cosos. ¡Qué mufa, che! ¿Qué va a haber del macaneo? Lo que escucho y lo que veo es cosa de no querer.